Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. Bueno, está con nosotros otra vez Roxana Puche con su columna Seamos la historia, seamos la historia. Roxana, buenas noches. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, por suerte, bien, bien, esperando la reconquista, nada menos. Nada menos, es el mejor momento. Es el mejor momento. Te voy a decir algo que pocos saben, esto se trata de la reconquista de la Nueva Arcadia. De porque la este nueva era el nombre. Arcadia. Sí, ese es el nombre que Beresford le puso a nuestra ciudad durante los 46 días que fue nuestro dueño, digamos, porque él se consideraba el dueño. Mirá el nombre vos. De su majestad. Exactamente, bueno. Nueva Arcadia. Así que vamos a hablar de la reconquista de Nueva Arcadia, que después recupera obviamente su nombre de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, Santa María. Sí, sí, toda completa, bueno, es bastante más importante también. Para recuperar un poquito lo que pasaba, habían estado 46 días, no estábamos muy a disgusto, ni las chicas ni los chicos, hasta que Beresford nos confesó que no podían cambiar nuestro estatus, que íbamos a seguir siendo colonias, que en lugar de serlo de España, íbamos a hacerlo de Inglaterra. Cosa que parece que a los criollos les disgustó bastante y dijimos, bueno, arranquemos, vamos a correr el muchacho. Así que el encargado, uno, porque también habíamos hablado de que hubo tres frentes, estuvo Pueyrredón, estuvo Alzaga dentro de la ciudad, y Liniers, que organiza la reconquista desde Colonia, Uruguay, casi al mismo tiempo que estaba bajando también desde Córdoba sobre Monte, no lo claro, dejan estos llegar. Estos tres bandos de los que hablábamos el otro día, de los que hablaste, ¿va? Sí, son los tres grupos de defensa. Sobremonte no llega a la ciudad, le mandan una partida que lo para a mitad de camino para manifestarle que no llegue por, bueno, obviamente que la gente no quería ni verlo ni escucharle su nombre. Así que corrido Sobremonte en este tema. Bueno, Liniers viene, desembarca en la zona de Tigre, donde se le van uniendo criollos voluntarios. A esa altura ya contaba más o menos con 2.000 almas. Acá había algo que nos producía mucha curiosidad a los criollos, eran saber la cantidad real de soldados ingleses. Uh-huh. Ellos salían todos los días a ejercitarse a lo que hoy es Plaza de Mayo, ¿no? Frente al fuerte. Sí. Entonces, pero mentían, ellos pedían más raciones de comida de lo que en realidad necesitaban. 2.500 raciones por día, con lo cual estábamos todos muy preocupados. Mínimo claro. 2.500 soldados, obvio, personas. ¿Qué hacíamos? Nos disfrazamos de todo para dar vueltas por la plaza y poder contarlos. Terrible. Nos disfrazamos de mazamorreros, creo que hasta de velas estuvieron disfrazados. ¿Qué recursos, por favor? Pero era buen intento. El tema es que los ingleses eran repillos. Nunca salían todos a ejercitarse. Salían de a grupos. O sea, un grupo de mañana y un grupo a la tarde. Imposible de contar. Hoy sabemos, en realidad, que eran 1.600 aproximadamente. 1.600. Más no. Bueno, con Liniers. ¿Y los nuestros cuántos serían? Y ya llegamos, cuando llegamos a pedir la rendición, ya teníamos por lo menos 3.000 almas también. Ah, bueno, sí, bueno. Sí. Ojo, pará. La comparación. Ellos eran soldados formados. Sí, claro. Muy experimentados. Acuérdate que yo el viernes pasado contaba que acá había mucha voluntad, pero no había disciplina, no había cohesión. No, claro. No había municiones. No. Pero bueno, era la buena voluntad, las ganas de recuperar lo nuestro, así que Liniers igual intima la rendición de los ingleses, o sea que obviamente no sucede. Estos cometen un grave error porque toman las calles para dispersar el centro del ataque, o sea, salir del centro de la plaza, y se dispersan, y eso fue a favor nuestro, ahora voy contando por qué. Los puntos de mayor pelea fueron al norte, la Plaza de Toros y aledaños. La Plaza de Toros estaba ubicada en lo que hoy es Plaza San Martín. Ajá. Exactamente donde ahora está el monumento a los caídos por la Guerra de Malvinas. En las Malvinas, sí. Hasta ahí llegaba el agua, aparte. Hasta ahí llegaba el río, tal cual. Sí. Y del lado sur, el foco fuerte estaba en San Telmo, que es donde se encuentra la famosa iglesia del Rosario, que es conocida como el convento de Santo Domingo, que está en Avenida Belgrano y Defensa. Bueno, sí. Liniers toma la Plaza de Toros, allá en Retiro, vamos a decir, yendo a Retiro, repele a Beresford, con ayuda de todo tipo de ataque desde las azoteas, desde soldados que estaban apostados hasta el civil. Ya habíamos contado también que los niños, las mujeres, sí, sí. todos defendieron, todos tiraron lo que encontraban, podían ser piedras, podían ser metales, podían qué ser... Qué entusiasmo, ¿no, Roxana? Sí. Qué entusiasmo de recuperar la ciudad, sí. ¿no? Sí, es muy emocionante, porque esto sucedió en cada esquina, hubo un episodio. Cuando terminemos todo el tema de invasiones y lleguemos a cómo nos defendimos de la segunda invasión, es triste y a su vez emocionante, ¿no?, el resultado. Sí. Bueno, Liniers entonces toma la Plaza de Toros, repele a Beresford con la ayuda de toda la gente. Acá, en esta reconquista, quiero dejar aclarado, aprovechando que es el año belgraniano, ¿no?, este año son 200 años del nacimiento de Belgrano y 150 del fallecimiento. Así es, sí, sí. Él vuelve, ¿se acuerdan que no quiso jurarle fidelidad al rey? Así que sí. Vuelve en esta reconquista, y ya nos estamos dando cuenta de que deja no solo su tarea en el consulado, sino también su tarea como abogado, y ya rápidamente toma las armas como puede, y se va a dedicar el resto de su vida a la política y a la guerra, ¿no? La famosa chaca de Perdriel, allá donde yo les conté que Pueyrredón armó de su propio peculio, digamos, a los húsares, esa chacra que hoy sería la zona de Villa Ballester, que es museo, el dueño en ese momento era el papá de Belgrano, Domingo Belgrano. Mira vos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Beresford entonces, ¿qué hace? Arma su estrategia ¿dónde? No le queda otro lugar, en la plaza, y se acantona en la recova. ¿La recova? La recova. ¿Qué es exactamente? La recova de Buenos Aires, podemos decir que fue nuestra primera galería comercial. La galería, un shopping. Un shopping, sí, podemos decir, un shopping de la época. Ajá. Era una construcción con arcadas así como las que tiene el Cabildo, sí. Que cruza partiendo la plaza, como si yo agarro Defensa y cruzo por el medio de la plaza, que de hecho la calle corta en la plaza. Esa es la continuación donde estaba la recova. Sí. La recova tenía arcadas para los dos lados, para el fuerte, constituyendo ese tramo la plaza del fuerte, y arcadas para el lado del Cabildo, constituyendo esa parte de la plaza, Plaza Mayor, que después que echamos a los ingleses empecé a llamar Plaza de la Victoria. Ajá. Estaba unida por un arco, que se llamó el Arco de los Virreyes. Curiosamente, el arco que une estas dos recovas, digamos, estos dos tramos, era lo único que dependía del municipio, y ahí se ejecutaban a los ajusticiados cuando se los colgaban, se los ahorcaban, se hacía en ese arco. Ajá. El resto de las recovas que eran locales, o sea, porque se vendía, ahí se vendía comida, se vendía ropa. Claro. El resto era de privados, de la familia Anchorena. En su momento hubo que pagarles un dineral para poder tirarla abajo. Ajá. Bueno, entonces... Beresford se acantona. ¿Y se la tiró abajo por qué motivo? ¿Para hacer qué? Para embellecer la plaza. Eso fue muchos años después, Torcuato de Alvear. Se dice que se tardó 9 meses en construirla y 2 días en destruirla. Claro, abajo. Qué disparate. Sí, porque hubiera sido fantástico. No sé si toda, pero conservar un tramo... Claro, No conservamos mucho nuestras casas históricas. Ese es un enorme problema acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, esta recova... contaba con una terraza enorme, ahí estaban los ingleses preparados para repeler, ¿no?, y atacar. ¿Qué otro punto usaron? Un lugar que se llamaba La Ranchería. Era un lugar donde había un conjunto de ranchos que paraban los indios que estaban amansados por los jesuitas cuando venían a Buenos Aires. Sí. Está ubicado donde está al Cine Perú, donde está el monumento a Roca. Sí, ese monumento tan querido que siempre lo están pintando. Sí, la manzana de las luces. Enfrente, justo enfrente, ahí en esa ubicación, estaba este lugar que se llamaba La Ranchería. Bueno, ese lugar, como era grande, también estaban ahí apostados otro tramo de soldados ingleses. Bueno, ¿qué hace Liniers? Se arma para entrar a la plaza, va entrando por distintas columnas. No puede en un principio porque es repelido por intensos bombardeos. Pero cuando puede, inteligentemente bloquea todas las esquinas. Con lo cual, el soldado que quedó afuera de la plaza muere. El que está dentro no va a tener ni comida, si la cosa iba para largo, ¿no? Claro. Bueno, por las calles adyacentes, obviamente, los soldados iban fusilando a todas las avanzadas inglesas que iban encontrando. Entonces, todos los ingleses terminan retirándose, los que quedan en la calle del lado de afuera mueren, los que están arriba de la recoba y los del cabildo, incluyendo una parte de soldados que estaban en lo que se llamaba en ese momento el hueco de las ánimas, que es donde ahora está el Banco Nación, frente a Plaza de Mayo. Sí, ahí también estaban acantonados. Sí, sí. Igual los habitantes ayudaban, nosotros los criollos, a trasladar las armas, a empujar los cañones, ir acercando todo lo que teníamos para poder rodear a los británicos, y logramos desalojar la plaza completa, se repliegan todos en el fuerte. El fuerte era, a ver, parado frente a Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, viste que hay un son dos edificios diferentes que están unidos por una arcada, el de la izquierda al fuerte. Este era el fuerte que en ese momento era un fuerte, tenía ahora, esto, esto que esta operación, digamos, no sé bien cómo llamarlo, allí en donde está hoy el monumento a Roca y la manzana de las luces, fue una masacre, digamos, de los ingleses. Fue una masacre en todos lados, en realidad, porque pensá que en pocas horas ganamos la posición y se rindieron. Claro, claro. En muy pocas horas. Fue una masacre, de verdad, ¿no? Igual fue, fue duro, pero la segunda invasión fue repelida mucho más duramente. Ajá. Sí, fue más feroz, digamos, la defensa, porque ya teníamos una experiencia previa, ¿no? Dime, Roxana, todos sabemos que hubo una segunda invasión, ¿no? Sí. Y entonces se rindieron, digamos, después de todas estas operaciones militares. Se rinden, ¿y vuelven al año siguiente para qué? Porque es al año siguiente que vuelven. Para intentar otra vez la cosa. En realidad no se fueron nunca. Quedaron apostados en el estuario del Río de la Plata. Pidieron refuerzos. Por eso, en realidad, se dice, hay una segunda invasión porque nosotros los sacamos de la ciudad. Pero ellos nunca se fueron de la no zona. No se fueron. No se fueron. Vinieron más. Vinieron más. Ahora, cuando llegue el momento, se van a enterar de cuántos más, ¿no? Que fue bastante impresionante la movida inglesa. Bueno, acá cabe destacar, me gusta destacar lo siguiente. Existió la figura que había matado a su esposo a su lado, de una persona que se apodaba la Tucumanesa, que fue nada más ni nada menos que Manuela Hurtado y Pedraza, Manuela Pedraza. La casa que tengo aquí a pocas cuadras. Cerca de tu casa. Toma su fusil, mata al inglés que mató a su esposo y sigue peleando. Igual ellos pertenecían a... Ella acompañaba a su marido en el cuerpo de blandengues, ¿eh? Que no se llamaba blandengues por ser blandengues, sino porque blandían su espada. Blandían las armas, claro, sí. Así que por eso se llamaba. Ahí, en el cuerpo de blandengues, estaba el joven Artigas. Bueno, ella después tuvo, por supuesto, un reconocimiento como heroína, con un cargo de alférez, cobraba un prest, que era el viático diario de los soldados, así que en ese sentido, pobre, le fue bastante bien. Bueno, a Belfort se le devuelve la espada, se lo pone preso y se conservan las banderas. Esas banderas vayan a visitarlas al convento de Santo Domingo porque están todas ahí. Están todas las banderas ahí. Bueno. Es un consejo para todos porque es muy emocionante. Igual, no solamente las banderas, sino que en el patio está el monumento al querido Belgrano, ¿no? Donde están sus restos. Bueno, acá pasa algo importante. El día del día final de la Reconquista, que fue el 12 de agosto, un joven cadete que tenía en ese momento 21 años, escucha lo que voy a contar porque casi les diría que de los pagos propios casi nadie lo sabe. Este joven se llamaba, les voy a dar el nombre completo, Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Corte. Bueno, caramba, era de Martín de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que claro, para nosotros comento algo, era gangoso de nacimiento, pues no tenía campanilla. Sí, y así todo, Porque siempre ha estado pintado como un galán de la época. Lo fue, me parece, pero era gangoso. Era gangoso. Él formó parte de los húsares de Pueyrredón. ¿Qué hizo este chico de 21 años, el día de la Reconquista? Al mando de un grupo de jinetes, aborda y toma a caballo, escuchá, la fragata llamada La Justina, que por una rápida bajante del río había quedado varada. Pero a caballo que sería... llegó hasta la A caballo la tomó. A caballo la tomó. Ah, no. La Justina estaba varada, pero seguía disparando hacia la costa. Para que se ubiquen. Hace un rato dije, el río llegaba hasta donde hasta está la Plaza San Martín. La Plaza, sí. San Martín. La fragata estaba varada a la altura de lo que hoy es la Torre Monumental, la Torre de los Ingleses, digamos. Sí. A esta altura, ahí nomás, ahí estaba varada. Él la toma a caballo. Esto es un hecho inédito en el mundo. Que un buque se ha tomado con jinetes. ¿Y con quiénes iba? ¿Con cuánta gente iba? 50. Pero arriba del buque habían 100 marinos y 26 cañones. No, ingleses además. Ingleses. Ay, Roxana, mira, voy a tener que, vamos a tener en realidad que pedirte que vayamos redondeando, y de verdad, es tan interesante todo esto, y vos lo haces tan vívido realmente, que es como que yo los estoy viendo, ¿viste? Estoy viendo eso. Que todos estamos bien como fue, que sintamos haber estado. Bueno, dejemos el suspenso acá. Dejemos el suspenso en Güemes tomando la Justina. Exacto. Parada. Y nos metemos. Te aclaro, vamos a tener una pequeña pausa, porque el viernes que viene, por más que estamos en pandemia, es el primero de mayo y es súper feriado. Ajá. Con lo cual nuestro operador no va a estar trabajando. Bueno. Que él sí está trabajando en la radio propiamente dicha, ¿no? En el estudio de la radio. Con lo cual el viernes que viene no hacemos el programa, y sí nos volvemos a encontrar con este relato, verdaderamente este relato de lo que fueron esas invasiones, que si no te tuviéramos o no existiera alguien que lo relata y lo vive de la manera que vos lo estás diciendo, Roxana, queda como, no sé, como yo te dije el primer programa, queda como la batalla de San Lorenzo. Claro, como minimizado, y lo único que creo yo recordar en la escuela primaria eran los vecinos y las vecinas tirando aceite caliente desde las terrazas. Que tampoco era verdad lo del aceite. Bueno, me atreví a preguntárselo. Dale. Muy bueno, porque ya tenemos tomada la Justina, con lo cual ya no nos pueden disparar. No. Roxana, muchísimas gracias por transmitirnos la historia de esta manera. Realmente, muchas bueno, gracias. Bueno, nos vemos estos viernes, entonces, para la última parte, espero, de las invasiones. Dale. Un beso grande para todos. Un beso grande. Chau.